Bueno, muy bien, buenas noches. Espero poder hablar lo suficiente porque me agarré un resfrío este fin de semana, un poco fuerte. Prácticamente lo que yo vi y cuando me mandaron el programa es que habían puesto gran parte de los capítulos y apartados del libro este Poder Global, Religión Universal. Por lo tanto, voy a seguir lo que me han dicho hasta algún punto. Después vamos a poner el acento, sobre todo, en lo que yo llamo, de alguna manera, también otros, la reingeniería de las religiones. Bueno, como ustedes saben, a partir de los años 90 se pone en marcha un proyecto de poder. ¿Por qué a partir de los 90? Y porque ya no existe la Unión Soviética y por lo tanto Occidente, los países centrales tienen las manos libres para poner en marcha lo que siempre habían deseado, que es una especie de gobierno mundial. El tema del gobierno mundial no es un tema paranoico del que hablan cuatro o cinco locos en el mundo. Si ustedes agarran los resúmenes anuales del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ahí se encuentran directamente con referencias concretas al gobierno mundial y el reparto de tareas que a cada organismo internacional le correspondería a ese gobierno mundial. Lo digo porque a veces cuando se habla de gobierno mundial o de algún otro tema así, como por ejemplo nuevos paradigmas, existe la tentación de pensar en algunos ambientes, bueno, esto es paranoia conspirativa de algunos tipos medio raros, qué sé yo. Está escrito el tema del gobierno mundial, el tema de la reingeniería social. Ese es un término puramente de documento de Naciones Unidas, nadie se lo inventó. Está sacado de sus documentos. El nuevo orden mundial está sacado de sus documentos. Entonces no pensemos que... Bien, entonces se pone en marcha un proyecto de poder y para ese proyecto de poder lo que le hace falta fundamentalmente es cambiar la mentalidad de la gente. Cambiar la mentalidad de las personas es lo que le hace falta al proyecto de poder. Y comienza la elaboración, porque es toda una elaboración, o se pone sobre el tapete cosas que venían de bastante lejos. Por ejemplo, el tema género, yo personalmente he encontrado propuestas sobre el tema género en revistas del Fondo para la Población de las Naciones Unidas, de los años 70, bastante entrados los 70, 76, 77. Es decir que la cosa venía... Pero bueno, en los 90 se pone en marcha intentar cambiar la mentalidad. Tengan en cuenta también que los 90 es la década de las grandes conferencias internacionales organizadas por Naciones Unidas sobre diversos temas, ¿no? Derechos humanos, la de Viena, después viene la ECO 92, el tema ecológico, en Río, después seguirá el Cairo, Beijing, Estambul, Copenhague, etcétera, hasta llegar a las de Sudáfrica, que son en el año 2000-2002, no les alcanzó la década del 90. Bien, entonces empieza la imposición de una serie de lo que ellos llaman nuevos paradigmas. Y el que primero sale a la luz, el que más pronto sale a la luz, es el nuevo paradigma de la salud. Lo exponen, lo explicitan en el año 92 en la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud. Y el nuevo paradigma de la salud se podía resumir en que es la aplicación del principio costo-beneficio al tema salud. Por supuesto que fue aceptado por todos los integrantes de la Organización Mundial de la Salud. Ahí no hubo ninguna queja, ninguna protesta, ninguna reserva, ninguna consideración, ningún matiz, ¿no? Entonces, ¿de qué parte el nuevo paradigma de la salud? Como explicó el director general de la Organización Mundial de la Salud de ese tiempo. Les recuerdo, año 92, que las diferencias biológicas y genéticas de las personas pueden limitar su potencial de salud. Y que la salud es un requisito previo para el pleno disfrute de los demás derechos humanos. Es decir, acá se parte del, acá está claro, está dicho por ellos, es decir, hay personas que su, por diferencias biológicas y genéticas, tienen limitado su potencial de salud, vaya a saber lo que se entiende por potencial de salud, y que por lo tanto tienen restringido el disfrute de los demás derechos humanos. Nakajima, que así se llamaba el director general de la OMS en ese momento, dice: en supervivencia infantil poco sentido tiene para un niño sobrevivir a la poliomielitis un año para morir de paludismo al año siguiente, o no tener un crecimiento que le permita llegar a ser un adulto sano y productivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, señores, invirtamos en lo que vale la pena, tener adultos sanos y productivos. En aquellos chicos que van a sobrevivir a la poliomielitis y que al año siguiente se van a morir de paludismo, no invirtamos. Eso es lo que quiere decir. Son todas palabras de ellos, no. Incluso este hombre, el japonés Nakajima, tiene la, digamos, la honradez, por decirlo así, de declarar en una entrevista a una periodista, Margaret Peters, una periodista que trabaja en ámbitos de Naciones Unidas con buena orientación, tiene la, digamos, la honradez de decir: bueno, una vez implantado el nuevo paradigma, la ética judeocristiana no podrá ser aplicada. Lo dice él. Lo dice él. Después del año 92 hay un cambio en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud. Asume la jefatura de la Organización Mundial de la Salud la señora Brundtland, una vieja conocida para los que estudiamos estos temas, porque esta mujer comienza su carrera con el tema en las Naciones Unidas con el tema ecológico. Es la que prepara las primeras conferencias. Y su informe, el informe de la Comisión Brundtland, es el informe que define, en el cual está definido por primera vez el tema del desarrollo sustentable. Bien, la señora Brundtland en ese momento ya era una abanderada del tema derechos reproductivos, aborto y el tema pro-gay, ¿no? Bueno, a partir de la enunciación del nuevo paradigma por Nakajima, Brundtland impone en el mundo todo el tema del el niño sano, cuyo nacimiento es planeado y deseado. Teniendo en cuenta que, ojo, para ser niño deseado tiene que ser niño sano. Y esto se impone en muy poquito tiempo. Estamos hablando del año 93, 94, 95, y inmediatamente después empieza todo el problema. Se pone sobre la mesa internacional el problema de los anencefálicos, por ejemplo, que es por donde empieza la lucha, digamos, el combate o la pelea masiva, universal, generalizada contra la vida humana, ¿no? Por supuesto que ya había países que tenían leyes de aborto, leyes más o menos permisivas, pero a partir de mediados de los 90, cuando llega la gran ofensiva, dense cuenta también que en el 99 empieza a manejarse el término de aborto como derecho, del cual se había hablado en algún momento en la conferencia de Beijing, sobre todo, pero se había desechado, o por lo menos había quedado. Bien, para seguir el íter del nuevo paradigma de la salud, bueno, baste decir que, bueno, en la conferencia de Beijing comienza, se concreta lo que en el Cairo un año antes se había hablado de derechos sexuales y reproductivos, y yo diría que la gran derrota que tuvimos en Beijing no fue el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, sino que fue prácticamente la abolición del derecho a la objeción de conciencia. Es decir, cuando en el documento final de la conferencia se aprueba sin ninguna objeción, sin ninguna reserva. Yo me acuerdo que en ese momento venían una serie de gente muy contenta de Beijing porque habían puesto una reserva sobre el aborto, y esto se les había pasado olímpicamente, sin ninguna reserva, sin ninguna objeción. En el documento de Beijing nos meten que en temas de salud de la mujer, por lo tanto en temas donde está incluido el aborto, el aborto, la contracepción, la esterilización, todo eso está incluido en salud de la mujer, en tema de salud de la mujer no existe el derecho a la objeción de conciencia. por parte del personal de salud, por parte de los médicos. Bien, pero bueno, vamos a ir un poco rapidito, porque si a todos nos dedicamos el tiempo que el nuevo paradigma de la salud, no vamos a terminar. El paradigma de la otro de los paradigmas es el paradigma de la reinterpretación de los derechos humanos. Esto comienza a manejarse ya en la Conferencia de Derechos Humanos de Viena, pero se concreta bastante entrado los 90, yo diría que incluso bastante entrado el 2000, y se define a los derechos humanos como algo evolutivo. Los derechos humanos están en evolución. Luego, lo que podía entenderse en un determinado tratado de derechos humanos firmado en la década de los 70, de los 80, de los 90, ha cambiado hoy de significado, para ellos, y como son los que tienen la manija, ha cambiado de significado para todo el mundo. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿de dónde se sacan lo de derecho humano al aborto? ¿De dónde se sacan lo de derecho humano a cómo pueden reinterpretar? Sí, hay unos órganos encargados de reinterpretar los tratados. Los reinterpretan en las indicaciones que les dan a los países que han firmado ese tratado y que tienen que presentar un balance cada X años, y los reinterpretan a través de las recomendaciones generales, que sería la interpretación auténtica que hace el órgano de seguimiento del tratado de los artículos de los tratados. Por lo tanto, el tema de los derechos humanos ha sido totalmente pervertido. Si comenzó mal, porque la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal del 48, parte de la base que esos derechos no tienen origen, es decir, no sé si ustedes sabrán, pero ahí se planteó dos modos de encarar la declaración, o dos modelos: el modelo francés de la Revolución Francesa, que dice la asamblea es la que proclama los derechos, la que consagra los derechos del hombre y del ciudadano, y el modelo norteamericano de unos años antes, que el de la Revolución Francesa, que dice que todos hemos sido creados iguales por Dios o por el Creador. Todos los hombres son iguales porque han sido creados iguales por el Creador. Cuando en el año 45, 44 ya empiezan a tratar de pergeñar una declaración de derechos humanos, para honrar al aliado soviético, se deja de lado la declaración norteamericana, el comienzo, el fundamento de la declaración norteamericana, y se elige el modelo de declaración de derechos humanos de la Revolución Francesa. donde Dios es absolutamente excluido. Entonces, a partir de ahí, ya los derechos humanos vienen mal gestados. El tema de derechos humanos está mal gestado. De ahí, convenzámonos de eso. No es que después fueron... No. El tema de derechos humanos está mal gestado de ahí, de origen, de raíz. Otra cosa es que tratemos de salvarlo. Acuérdense que aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Observatorio Romano salió un corto, un suelto. Los especialistas dicen que fue redactado por el mismo Pío XII, en que se dice que los derechos humanos, sin hacer, es un resumen lo que estoy diciendo, ¿no? Dos palabras, los derechos humanos sin hacer referencia al Creador no existen, es lo que viene a decir. Y hubo que esperar hasta Juan XXIII, para que la Iglesia reconociera en algún documento oficial que existía la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. ¿Por qué? Porque está mal gestada. Tiene una raíz envenenada. Y por lo tanto, bueno, hay que hacer mucho esfuerzo, y sobre todo ahora, mucho más, para tratar de salvar aquello, ¿no? Pero bueno, con la reinterpretación de los derechos humanos, que empieza a operarse a través del sistema de tratado de derechos humanos, el primer tratado de derechos humanos es la Declaración Universal, pero después viene la Declaración sobre la Tortura, después viene la Convención de la Mujer, la Convención de Derechos del Niño, el Derechos Sociales, el Tratado de Derechos Sociales, Económicos y Sociales. Bueno, el órgano de interpretación de los tratados va interpretando, por lo tanto, ¿qué entendemos nosotros por tortura? Bueno, nosotros entendemos por tortura la física o psicológica que se aplica a una persona para con determinados fines, ¿no? Pues el Comité de Seguimiento del Tratado contra la Tortura te dice que tortura es o son todas las leyes, las normas sociales, las normas familiares, incluidas las actitudes del cónyuge que le impiden a una mujer abortar. Es tortura. En la Convención de Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, en los años en que se firmó, los años 70, bueno, se habla del derecho a la planificación familiar. Ya ahí se podía sospechar que había gato encerrado, pero bueno, planificación familiar. Ahora mismo, en base a esa convención, se habla de el derecho al aborto, el derecho a la anticoncepción, el derecho a la esterilización, sin injerencia de terceros, por lo tanto, los padres, los maridos, los cónyuges, las parejas, absténganse de poner coto a estos derechos. Y así podemos seguir, es decir, Pacto Internacional de Derechos Económicos, derechos civiles, económicos, sociales, En ese pacto, amparados en ese pacto internacional, son dos. Uno de hechos políticos y otro de hechos sociales y ecológicos. Amparados en esos dos pactos, tenemos toda la reinterpretación de, en que favorece la implantación de el estilo de vida gay en una sociedad en pie de igualdad con los otros estilos de vida, digamos, normales. No podemos decir normales porque inmediatamente nos caen, como en España, 4 años de prisión por llamar enfermos a unos gays. Bueno, yo creo que en este ambiente se puede decir, ¿no? Todavía. Bueno, pacto de derechos económicos, políticos y económicos, pacto de derechos sociales, ¿qué tienen que ver? No hay nada, pero bueno. Dentro de los nuevos paradigmas, el paradigma de la familia, con todo lo que esto lleva consigo, ¿no? Se empezó en el Cairo a hablar en plural de familias, y ya en el documento del Cairo se hablaba del tema género, pero la cosa que se concreta en Beijing. Los documentos firmados o aprobados en conferencias internacionales no tienen ningún valor de tratado internacional. Sin embargo, esta gente lo cita a nivel de pacto de derechos humanos o de convención de derechos humanos o de tratado de derechos humanos. Esto lo digo porque también hay que ver las trampas que usan, ¿no? Y hay que estar al tanto de las trampas que usan. El nuevo paradigma de familia, ¿no? El nuevo paradigma de familia es una concreción de esa obsesión por el tema homosexual. Porque en el ámbito, vamos, bajo el paraguas de familias se entiende cualquier cosa. Y esto, tengamos en cuenta que no ha parado, es decir, esto está en pleno desarrollo, ¿no? El nuevo paradigma de familia. La familia es, bueno, todo conjunto de personas que viven juntas y que tienen un vínculo, algunos dicen afectivo, otros ni siquiera afectivo, bueno. A mí lo que me parece en este tema y en otros también, como por ejemplo el tema de la mujer, me parece totalmente fuera de lugar que en ambientes católicos, incluso conferencias episcopales, saluden, celebren el Día de las Familias instituido por la ONU. Primero porque, fíjense, la ideología está clara. Hasta hace 10 años era el Día de la Familia. Kofi Annan, el anterior secretario general, lo cambió por Día de las Familias para ser más inclusivo, es decir, para que entraran todas estas aberraciones en... Y el Día de la Mujer, lo mismo. El Día de la Mujer es una fecha incristianizable, imbautizable. Tiene un origen marxista, tiene un origen feminista. Olvidémonos de esas cosas. No vamos a cristianizar la sociedad ni el mundo tratando de bautizar estas efemérides del enemigo. A lo único que vamos a llegar es a confundir a los propios. Porque todas estas cosas confunden, como veremos un poco después, si es que llegamos a tiempo, porque me corre el tiempo. El nuevo paradigma de la familia se complementa con... Bueno, antes quiero decirles que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acaba de reinterpretar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo había dicho ya Ban Ki-moon, el actual secretario general, a principios de año. La Declaración Universal, aunque no lo dice expresamente, incluye el derecho a la identidad de género y orientación sexual. Bueno, lo acaba de confirmar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por lo tanto, es un paso más para que se reconozcan los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta son los derechos humanos en clave homosexual. Que los elaboraron dos docenas de ideólogos pro-gay y que funcionarios de la ONU, muchos y otros no, o exfuncionarios, en la ciudad indonesia de Yogyakarta. La Embajada Argentina ante Naciones Unidas, la misión argentina ante Naciones Unidas, presidida por el embajador exdiputado Argüello, tuvo el honor de apadrinar la presentación de los principios de Yogyakarta en Nueva York, en el ámbito de Naciones Unidas. Y a partir de ahí se han venido citando, sin ninguna razón, porque es un papel emanado de una reunión de activistas pro-homosexuales. Chao. Por más que alguno fuera relator especial o hubiera sido jefe de una agencia de las Naciones Unidas, como Mary Robinson, lesbiana, relesbian, digamos así, con vocabulario de serie norteamericana vista en inglés. Relesbian. Bueno. Mary Robinson, que fue la comisionada, a esta señora les gusta que se diga en femenino su cargo, ¿no? La comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas fracasó en su intento de que se reconocieran los derechos de los gays en la conferencia de Durban, en Sudáfrica, en el 2002, pero se ve que persisten. En eso son admirables, en la persistencia, la perseverancia, la constancia, son admirables. Entonces, esta declaración o reinterpretación que hace el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es de hace 3 semanas, es un anticipo, espero equivocarme, aunque no creo que me equivoque, de que por fin, después de muchos actos oficiales y de presentaciones, citas en donde no deberían haber sido citados porque no existen, donde después de mucha presión, esta reinterpretación de los derechos humanos en clave homosexual va a ser reconocida como documento oficial. Entonces, vamos a ver. ¿Me explico de por dónde van los nuevos paradigmas? Bien. Dentro de todo esto aparece el nuevo paradigma religioso, ¿no? A todo imperio le hace falta una religión común. Común. Entonces los nuevos paradigmas religiosos, ¿en qué se basan? Vamos a decirlo así. Y se basan en dos postulados, no tener principios inmutables, no enseñar verdades inmutables, no hacer proselitismo. En tres, no hacer proselitismo y después el respeto, respeto absoluto a la ley civil, fruto de los consensos. Bien, aquí le presta, la New Age le presta a esta mentalidad unificante que viene de Naciones Unidas, les presta grandes servicios. Yo les aconsejo leerse este documento, Jesucristo portador de agua viva, del Pontificio Consejo para la Cultura y del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Incluso aprenderse el glosario de términos New Age que viene al final. En la página web de Noticias Globales lo incluimos. Está ahí. Es largo, pero vale la pena conocerlo. También para los eclesiásticos que hablan de que esto del gobierno mundial son paranoias de la derecha. De esto, que la religión universal es otra paranoia del integrismo eclesial. Bueno, acá se habla de la religión universal, del poder del gobierno mundial, aquí, en este documento, año 2003, bajo el pontificado de Juan Pablo II. Vale la pena leerlo, es uno de los tantos documentos que han pasado totalmente desapercibidos en ambientes cristianos de muy buena voluntad, pero han pasado desapercibidos. Bien, la New Age le presta a los nuevos paradigmas religiosos, le presta servicios incontables. Y también de inapreciables, digamos. Como gran tema dentro del nuevo paradigma religioso, el tema ecológico. Todo esto del cambio climático, yo no digo que no exista el cambio climático. Todo este tema del agua, yo no digo que no haya que cuidar el agua, pero una cosa es cuidar el agua, cuidar la naturaleza, también lo dicen los romanos pontífices, sobre todo estos dos últimos, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Bueno, cuidemos la naturaleza. Juan Pablo II, la solicitud de Horizon Sociales se extiende mucho, como el hombre como administrador fiel de la naturaleza y no como dueño arbitrario que la destruye, etc. Pero, ojo, no endiosemos el tema. No endiosemos el tema. Yo no sé si estará bien, mal, si habrá razones técnicas o no para una cosa que ocurrió en el sur de Chile. En el sur de Chile se van a hacer unas represas enormes, entonces el obispo de la zona escribió una carta pastoral que según las ediciones puede tener 40, 80 páginas, es intragable, ¿eh? Es muy larga. Si se te cae en un pie te lo parte, dicen algunos. Pero bueno. ¿Y a quién invitó para presentar su carta pastoral y sus quejas contra la destrucción de la creación que iba a representar esas represas? A Leonardo Boff, un fraile, ex fraile amancebado, que es, bueno, sí, es uno de los comisionados de la Carta de la Tierra. Una enunciación concreta de esta nueva religión universal es la Carta de la Tierra. Otra enunciación concreta, otro modo de enunciar el nuevo paradigma religioso es la ética planetaria de Hanschke. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? El tema ecológico, el tema de la religión sin dogmas, la veneración de la ley civil, ¿no? Y el reemplazo del lo que Ratzinger llama el materialismo espiritualista, ¿no? Una serie de palabras que llegan a ocupar el lugar de palabras sagradas, digamos, ¿no? Equilibrio, armonía, ¿qué quiere decir todo eso? Nada. Pero para el sujeto infiltrado por el nuevo paradigma religioso, esas son palabras claves, como transustanciación para los católicos. Quizás a algún infiltrado que sea católico es más importante la armonía que la transustanciación. Entonces, nuevo paradigma religioso. Esto en la preparación para el Cairo más 10, 2004. Aparece en los papeles de la ONU una reunión en Holanda. Cuidado con Holanda, es un desastre, todo lo que viene de Holanda es casi todo venenoso. Se decide invertir recursos humanos y recursos monetarios y recursos económicos para que las religiones llamadas tradicionales, entre las que nos cuentan, democraticen su mensaje. ¿Qué es democratizar su mensaje? Para que no enseñen verdades permanentes o principios inmutables. Entonces, me dirán ustedes, ¿hay curas comprados? Sí. Porque siempre que alguien ofrece, hay alguien que agarra. ¿Hay obispos comprados? Sí. ¿Hay cardenales comprados? También. Me parece que he dicho una cosa que van a tener que borrar. Entonces el tema está en imponer el nuevo paradigma religioso infiltrando las religiones. Es decir, yo no veo tan peligrosa la Carta de la Tierra o la Ética Planetaria de Hans Küng, como la infiltración de las religiones cristianas, especialmente la religión católica, por parte de estos señores. Bueno, después, dentro del nuevo paradigma religioso, hay, se quedan 5 minutos, 10 minutos, esto es opresivo. Esto. Dentro del paradigma religioso, sobre todo a partir de Obama, de la elección de Barack Hussein Obama como presidente de los Estados Unidos, aparece como gran problema para Occidente y también para la religión católica, el tema del Islam. El tema del Islam. Esto lo advirtieron muchas personas dentro de la Iglesia en el año 94, cuando se hizo esa alianza estratégica con el Islam en la Conferencia del Cairo. Se quiso volver a hacer la alianza estratégica Estado-Vaticano-Islam en el año 95 en la Conferencia de Beijing, pero tener de aliados a los islámicos en una Conferencia de la Mujer es una vida de plomo. Es imposible. Entonces, no obstante, en otras conferencias internacionales, en las siguientes, se los tuvo de aliados. Pero ojo, una cosa es que el Estado Vaticano, la Santa Sede, como Estado, tenga unos aliados estratégicos, y otra cosa es que nos quieran vender la inocuidad de el trato, la alianza con el Islam. El obispo de Beirut lo ha dicho: no hay islámicos moderados. ¿Saben cuántos mártires cristianos, católicos y de otras confesiones cristianas, ha habido el año pasado? Según el relator de Naciones Unidas para el tema de libertad religiosa, 105.000 personas muertas por su fe cristiana. El 95% muertos por islámicos. Y encima, el relator de Naciones Unidas para la libertad religiosa dice que el anticristianismo no puede ser el monopolizador de su oficina cuando es la confesión religiosa que más mártires aporta. Pero que, no, que los cristianos no pueden monopolizar el tema de libertad religiosa, el tema de muertes por temas religiosos, ¿no? También en Papúa un caníbal se comió a otro porque uno adoraba el sol y otro a la piedra. Bueno, para que vean ustedes. Bueno, hacemos un parón.